es evidente que muchos evangélicos prominentes estén todavía bajo el hechizo de Agustín. Y aún más sorprendente es si tenemos en cuenta sus numerosas herejías. Norm Heisler ha dicho: Agustín fue uno de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos. Pero Agustín dijo: no debo creer el Evangelio a menos que yo fuera impulsado por la autoridad de la Iglesia, Iglesia Católica. Esa declaración fue citada con gran satisfacción por el Papa Juan Pablo II en su celebración de 1986 del aniversario 1600 de la conversión de San Agustín. El Papa dijo: el legado de Agustín son los métodos teológicos que han permanecido fieles, la plena adhesión a la autoridad de la fe, revelada a través de las Escrituras, la tradición y la Iglesia. Asimismo, el sentido profundo del misterio, porque es mejor, exclama, el tener una ignorancia fiel que un conocimiento presuntuoso. Una vez más expreso mi deseo ferviente que la enseñanza autorizada de un gran médico y pastor florezca cada vez más felices en la Iglesia. En mi debate con James White, él afirmó que Calvino refutó este mismo pasaje en sus institutos y cualquier lectura justa de los escritos de Agustín refuta esta tergiversación por Hunt. De hecho, Calvino reconoció la autenticidad de la declaración e intentó defenderla como razonamiento legítimo para quienes no tienen la certeza de fe por el Espíritu Santo. Vance ofrece numerosas citas asombrosas de calvinistas que alaban a Agustín, uno de los mejores teólogos y filósofos que Dios ha dado a su Iglesia, el cristiano más grande desde la época del Nuevo Testamento, el hombre más grande que alguna vez escribió en latín. Sus trabajos y escritos, más que las de cualquier otro hombre en la época en que vivía, contribuyeron a la promoción de la sana doctrina y el renacimiento de la religión verdadera. Warfield agrega: Agustín determinó para siempre la doctrina de la gracia. Aun así, Agustín creía que la gracia vino por medio de los sacramentos católicos romanos. El que los calvinistas atribuyan tales elogios sobre Agustín hace más fácil comprender por qué dan la misma alabanza a Calvino. En cuanto a la formación de las doctrinas y prácticas del catolicismo romano, la influencia de Agustín fue la mejor en la historia. Vance nos recuerda que Agustín fue uno de los cuatro originales doctores de la Iglesia del catolicismo, con un día de fiesta dedicado a él en la Iglesia católica, el 28 de agosto, el día de su muerte. El Papa Juan Pablo II llamó a Agustín el padre común de nuestra civilización cristiana. William P. Grady, por otro lado, escribe: el soñador de Agustín llegó a anunciar, a través de su libro, La Ciudad de Dios, que Roma había tenido el privilegio de traer el reino milenial, también conocido como la Edad Oscura.